servirle de lunes a domingo de 9 a 6 de las tarde. Mundo Maternal, lo mejor para el bebé, lo mejor para el bebé. Feliz día le desea Mundo Maternal, que la esté pasando bien. Son los deseos de Mundo Maternal, Mundo Maternal. Juguetes, ropa, perfumes, mucho para su bebé. Mundo Maternal, lo esperamos. Mundo Maternal, de lunes a domingo estamos para servirle. Mundo Maternal, de todo para su bebé, de todo para su bebé. Feliz día le desea Mundo Maternal, Mundo Maternal. Bienvenido Mundo Maternal, lo esperamos de lunes a domingo, todos los días, de 9 a 6 de la tarde. Mundo Maternal, lo mejor para el bebé, lo mejor para el bebé. Muy bien, ahí está. Es la experiencia. Lo mejor para el bebé, Mundo Maternal. Lo mejor para el bebé, Mundo Maternal. Mundo Maternal. Cerramos a las 6 de la tarde, de lunes a domingo. Cerramos a las 6 de la tarde, de lunes a domingo. Cerramos a las 6 de la tarde, de lunes a domingo. Bienvenido a Mundo Maternal, Mundo Maternal. Ahí van los bebés. Mundo Maternal, Mundo Maternal.